and we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river. Frank Sinatra dijo alguna vez que podía morir contento porque había escuchado Aguas de Marzo por Tom Jobim y Eris Regina, y yo diría que también podía agregar a esta lista a esto que estamos escuchando, que es Ella Fitzgerald junto con Louis Armstrong haciendo Cheek to Cheek, y es nuestra puerta de entrada a un programa que va a estar atravesado por el tema del baile, mejilla a mejilla, también suelto. El baile social va a estar aquí en un rato. El investigador, periodista, musicólogo, ensayista, Sergio Pujol, todas estas palabras feas que dije, ¿no? Musicólogo, bueno, Sergio Pujol es una de las personas que más ha bajado a tierra todas estas cuestiones que no tienen que ver con lo académico, sino también con el trabajo de campo, y va a estar acá porque se acaba de reeditar un libro fundamental titulado Historia del Baile, lo acaba de editar Gourmet Musical, dentro de otros libros, y bueno, tengo muchas ganas, tipo 10:30 va a estar por aquí Sergio Pujol, así que vamos a estar escuchando tango bailable, jazz bailable, rock and roll, de todo un poco. ¿Cómo te ha querido Andrés Casac? Hola Mariano, ¿cómo estás? Y también para decir, autor de muchos libros, todos ellos muy didácticos, los libros que ha hecho Sergio Pujol, como por ejemplo la biografía sobre Discépolo, la relación entre el rock y la dictadura, también se ha ocupado en otro libro, se llamaba Rock y Dictadura, Crónica de una Generación, En Nombre del Folclore, bueno, la biografía de Yupanqui, y también Canciones Argentinas 1910-2010. Realmente es muy interesante siempre leer los libros de Pujol y también conversar con él. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, compañeros, ¿cómo están ustedes? Los teléfonos, ya, dale, rápido. Ya, vamos, dale. Que los amigos quieren llamar, 0810-222-0870, para llamar desde cualquier lugar del país por el valor de una llamada local. Y también lo pueden hacer al 4999-8700. ¿Largamos ya la consigna? Dale, dale, decime. También pueden comunicarse a través de nuestra página de Facebook, que es Florineras en Radio Nacional, el modo de ingresar. La pregunta es muy sencilla, es, bueno, ¿cuál es el lugar, y si quieren hablar de algún tema también, bailable que más disfrutaron? Digamos, estamos hablando de un público que es el público de Radio Nacional, que es multigeneracional, que es aparte un público, un oyente que está atravesado por todo el país, así que puede ser tranquilamente una bailanta, puede ser un patio de tierra santiagueño, puede ser una rave, puede ser una milonga, ser una peña, puede ser una disco de la zona de Ramos Mejía, no sé, puede ser un asalto. Sí, o puede ser bailes en clubes. Porque justamente lo interesante del libro de Pujol, que vamos a ir comentando a lo largo de este programa, es que habla del baile como algo social, en el cual lo privado y lo público se mezcla de algún modo. Yo voy a decir lo mío, yo nunca fui un hombre de baile, pero convengamos que los que tenemos más de 40... y no teníamos la posibilidad que tienen hoy los chicos de meterse en redes sociales, esas cosas. Y el único modo que uno tenía de arrimar el bochín con alguna chica eran los bailes. A través del baile, sí. Eso fue así, realmente funcionó así, y el desarrollo tiene que ver con eso. Yo era más de asaltos en lugares así. Me acuerdo de una prima mayor, Mabel, que hizo algún asalto en el patio de la casa de mi tía. Y yo iba, pero no era un tipo de bailar o de lanzar. Mirá, en los tiempos que se pasaba, por ejemplo, temas de Alan Parsons, Piramanía, y 79, sí. 78, por ahí. Y también mucho baile en la zona norte con DJs como Ponle Zika y todos los nombres de los próceres, Daniel Sarmiento, Pueyrredón. Ese es mi breve experiencia con el baile. Después intenté bailar tango, pero por patadura desistí. Sí, a mí me pasó parecido con el tango, pero bueno, sí, hablando de bailes que uno recuerda, en mi caso también tiene que ver con la preadolescencia, los bailes en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ahí en Reconquista al 400 había bailes y era para mí increíble ir, un mundo nuevo, el mundo de arrimar el bochín. ¿Y vos, uno Miguel? Recuerda con mucho afecto esas cosas. Bueno, yo comparado con los años que están haciendo referencias, soy medio un fósil, ¿no? Porque tampoco para tanto. En Castelar, el Club Argentino de Castelar, y bueno, otros. Empezaron los boliches, pero frecuenté mucho los clubes y la profesión después me llevó a presentar orquestas en distintos lugares. ¿Como presentador? Como presentador, pero en materia de baile, bueno, Club Argentino Castelar. Bueno, yo quiero mencionar, yo pasé toda mi adolescencia y juventud, primera juventud, en Florida. Ah, iba mucho al Centro Lucense, claro, y al Centro Asturiano. Y también, no hay que olvidar, los bailes de carnaval de los clubes de barrio, ¿no? Sí, sí, sí. En el cual se combinaba, sí, digamos, la serpentina y la nieve. Con esos, sí, parlantes que se escuchaban muy mal, pero que bueno, que eran muy familiares, muy divertidos. O calles que se cortaban, digamos, el vecindario y se hacían bailes en la calle. Bueno, entonces estamos al 4999-8700 y al 0810-222-0870 o en Fresneras en Radio Nacional. ¿Cuál es el lugar, el ámbito en el cual ustedes conocieron esa sensación de estar bailando, de estar, digamos, en una situación de un modo afectiva, cercano a la chica de nuestros sueños, ¿no? ¿Y qué tema también, si quieren decir, qué canción les interesaba en ese momento? Me acuerdo un tema de Jaime Ross que habla de eso, el primer baile, esa sensación, los 15 abriles, ¿no? Totalmente, vamos a pasar a Jaime Ross al respecto. Bueno, hoy tenemos a Daniel Trenco en la operación técnica y por supuesto a Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Aquellos que llamen por este tema del baile, vamos a estar sorteando hacia el final del programa dos entradas para el concierto que va a dar el guitarrista John Scofield en el Gran Rex este jueves. Realmente es uno de los más grandes guitarristas de jazz contemporáneo, digamos. Vamos a escuchar algo de John Scofield si el tiempo nos da, porque también vamos a estar hablando con Roberto Menescal. Pero bueno, estamos hablando demasiado, después vamos a contar quién es Roberto Menescal, muchos lo deben conocer. Pero recibimos muchos discos, y uno de estos discos que recibimos se trata de una reedición de un bandoneonista argentino que hizo realmente una tarea muy fecunda, sobre todo en París. Exactamente, nos estamos refiriendo a Juan José Mosalini, que está radicado desde fines de los 70 en París, y se acaba de reeditar un disco que en realidad está integrado por tres patas. La primera, son todos solos de bandoneón. La primera pata es 1979, es la reedición de un disco que se llamó Don Bandoneón, donde está, por ejemplo, la voz de Julio Cortázar haciendo una introducción y recitando. El segundo, digamos, de los discos que integran esta reedición es de 1991, ahí participa Antonio Agri. Y después la tercera pata es las primeras grabaciones casi aficionadas, se escucha con un poco de fritura, es del año 1961, es Juan José Mosalini, adolescente, tocando el bandoneón. Y digamos muy brevemente, el solo del bandoneón tiene una larga tradición en el tango, desde Máximo Mori hasta Caracciolo, pasando más, pasando en el tiempo hasta llegar a Leopoldo Federico, hasta Julio Pane, hasta Rodolfo Mederos. Todos han grabado en algún momento solos de bandoneón. En este caso, por la trascendencia que tiene como bandoneonista, Mosalini es un acontecimiento porque son discos que no se habían editado en Argentina, sí en Francia. ¿Quieres escuchar la voz siempre entrañable de Julio Cortázar sobre el bandoneón de Juan José Mosalini? El tema se llama, en realidad es un texto de Cortázar, Buenos Aires, Che Bandoneón. De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz. Se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mosalini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Es algo muy ligero, la pluma en el tintero, mon amour. Mon amour, la voz de Mercedes Sosa junto con Nilda Fernández. Nilda Fernández irrumpió aquí en Argentina a principios de la década del 90. Todo el mundo pensaba que se trataba de una mujer, obviamente. Además, su voz es bastante femenina. Sin embargo, Nilda Fernández es un caballero increíble, con una historia increíble. Él nació en Barcelona, vivió mucho tiempo en París, canta tanto en francés como en español. Y está volviendo a la Argentina después de mucho tiempo, después de aquella irrupción en la década del 90, en la cual intimó con muchos músicos argentinos, entre ellos la cantante Mercedes Sosa. Estuve hablando con Nilda Fernández, le hice una entrevista el jueves. Me contaba que con Mercedes Sosa habían quedado varias cuestiones pendientes. Por ejemplo, Mercedes Sosa le había ofrecido que musicalizara el canto general de Pablo Neruda, y a su vez le pedía también repertorio. Y bueno, me dijo Nilda, no pude cumplir. Pero bueno, una historia increíble. De hecho, a partir del 2002 vivió 6 años en Moscú. ¿Sí? ¿Cómo alguien se puede, alguien que nació en Barcelona y vivió en París, se puede ir 6 años a Moscú? Dos de las ciudades más bellas del mundo, como son Barcelona y París. Y bueno, me contó toda una historia, ahí le fue muy bien, grabó con un cantante ruso. Y bueno, va a estar el próximo 15 y 18 de septiembre, esto es jueves y domingo, en el Teatro Sala Siranush, ahí en la calle Armenia 1353, que es donde están presentando Los Amados todos los viernes, una sala preciosa, sí, chiquita, muy linda. Yo me acuerdo sobre todo de Nilda Fernández, sus actuaciones a fines de los años 90 en La Trastienda. Hizo varios conciertos, llegó a tener, digamos, cierta trascendencia en cuanto a cantidad de público, sobre todo a través de un disco que se llamó Niña Bonita, que fue editado localmente a través de La Trastienda, digamos, el sello discográfico que tenía en ese momento. Pero sí, lo más recordado de él fue esa canción a dúo, Mon Amour, con Mercedes Sosa, que también tenía un video. Nilda Fernández es musicalmente un hombre de ningún lugar, como lo es así en términos geográficos. De hecho, no se reconoce a alguien como de la chanson, a pesar de que conoce perfectamente lo que ocurre en Francia. Coralie Clemón, bueno, dice que Violet lo conoce, lo admira. Olivia Ruiz, bueno, conoce, pero no, dice que detesta el esnovismo de la chanson francesa actual. Y entonces es una especie de blanco móvil que anda por todos lados, y ahora es del tipo de persona que cuando va a un lugar se queda. Ahora viene a actuar, son dos fechas muy pequeñas, casi sin publicidad, con una producción muy modesta, la hace Georgina Rey, que se le anima, digamos, a toda esta movida, y se queda 15 días en Buenos Aires porque le interesa, me dijo, quedarse en los lugares, no que sea un toque y me voy. Así que Nilda Fernández va a estar aquí, va a presentar básicamente un disco titulado Te Amo, que lo grabó en Génova, y esta cosa que tiene de desconcertante, ya desde el nombre, como decíamos, Nilda Fernández es un cantante. Bueno, Te Amo parecería que es un disco en italiano, de hecho lo grabó en Génova, pero es enteramente en francés. Realmente tiene temas muy valiosos, una especie de pop francés muy particular, con algunas instrumentaciones que tienen que ver con América, como por ejemplo el uso de charangos y otros instrumentos andinos. Pero lo que quiero que escuchemos es Plage del Atlantique, Playas del Atlántico, que es el track 2 de este Te Amo, que va a presentar el próximo 15 y 18 de septiembre Nilda Fernández. la pluie de tous les gros nuages. Quel soulagement pour ma tête, quelle tranquillité pour mon front. Dans la poussière des planètes, on trouvera toujours mon prénom. Marche de l'Atlantique. Una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Ya hay varios mensajes, la consigna del día que tiene que ver justamente con nuestro invitado de este sábado muy especial aquí en vivo en Flores Negras en la radio pública, que es el ensayista o el investigador Sergio Pujol, que vamos a estar hablando de la reedición revisitada y actualizada de su gran libro Historia del Baile, edición de Gourmet Musical. Y bueno, están llamando justamente cuál es el lugar, el ámbito en el cual, digamos, uno más cómodo se sintió en la vida de uno y qué temas lo conmovieron en los bailongos. ¿A qué viene de teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Sorteamos con quienes llamen y nos dejen sus tres últimos números de documento, dos entradas para el concierto del jueves 8 en el Gran Rex, para el concierto de John Scofield, realmente muy recomendable, así que yo llamaría nada más que por la duda, diría cualquier cosa con tal de entrar en el sorteo. Pero bueno, en un rato vamos a estar hablando con Pujol de esto tan interesante que es el baile social, el baile que ocurrió a lo largo del siglo XX prácticamente, que atravesó el tango, también músicas que llegaron de otros lados, como por ejemplo el jazz, el twist, la época del swing, hasta llegar ahora a la rave, la cumbia villera, bueno, un montón de aspectos que van a permitir de algún modo escudriñar la marcha de todos estos años, de todo el siglo pasado, por lo menos. Realmente creo que es un momento único en la historia de Flores Negras. Estamos comunicados con una persona muy, muy importante en la historia de la música popular, uno de los fundadores de la Bossa Nova, que va a estar el día 13 de septiembre en el Teatro Gran Rex para dar un concierto junto con Andy Summers. Recordemos a Andy Summers, guitarrista de The Police. Va a venir Roberto Menescal con Andy Summers a dar un concierto a la Argentina el 13 de septiembre. Y estamos comunicados con Roberto Menescal, quien hace ya 50 años junto con Joe Gilberto, Tom Jobim y otros, inventó la bossa nova. Buenas noches, Roberto. Mariano del Mazo te saluda. ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, muchas gracias por atendernos realmente. Con mucho placer. Bueno, realmente conocemos la importancia de su obra, la importancia significativa de la bossa nova en la historia de la música, no solo de América Latina, sino del mundo. Y bueno, uno de los aspectos justamente de la bossa nova es cómo la bossa nova se ha insertado de un modo tan profundo en el mundo sajón, ¿no? Pienso en Estados Unidos y ahora, con lo de Andy Summers, puedo decir también en Inglaterra. Claro. Vamos a intentar. La bossa nova ha sido, ¿no?, desde sus orígenes, un ritmo que ha interesado mucho, ¿no?, a todo el continente, digamos, de lo que es el norte de América y también otras capitales. Es una música urbana con cierto anclaje en el jazz. ¿Cómo lo valora usted, Roberto? Bueno, en principio de la bossa nova estuvimos también en Argentina. Estuve con Maísa Matarazzo. E foi um grande sucesso porque nós lançamos o disco de Maísa que se chamou El Barquito. O Barquinho. É, que em Brasil é O Barquinho. E passamos como mais de um mês e pico na Argentina lançando esse disco. Foi muito interessante. Estuve também com uma cantante que me chamou para os primeiros trabalhos em música, quando eu tinha apenas 18 anos. E estivemos também em Buenos Aires e lançamos muita coisa na Argentina. É, e também, claro, quando estivemos em 1962, em Carnegie Hall, United States, né? Uh-huh. Foi aí que começou uma carreira por todo o mundo da bossa nova. Incrível. É certo o que você diz, Roberto, obviamente que é certo, e a verdade que tem que reconhecer que aqui, na década de 60, a bossa nova teve uma inserção muito, muito forte em um montão de músicos e influiu muito a muitos artistas de aqui. Y de hecho, aquí se ha vendido muchísimo un disco que hicieron en La Fusa, Vinicius de Moraes con María Creusa, sí, por ejemplo. Sí. Son discos como muy importantes aquí. Sí, fue un gran suceso. En Argentina y también en Italia, en Roma, fue un gran suceso también. Roberto, ¿cómo está? Lo saluda Andrés Casac. ¿Cómo está, Andrés? Bien, le quería preguntar cómo es la génesis de este encuentro con Andy Summers. ¿Cómo se produce la idea de estas grabaciones, de estas presentaciones? Bueno, nos conocimos a través de un arreglo que yo hice, ¿no? Como sea, yo hice un arreglo para un suceso de Police, que es Roxanne. Claro. Y yo hice ese arreglo para la cantante que va con nosotros a Buenos Aires, Cris Delano. Uh-huh. Y entonces, Andy Summers escuchó la grabación y me preguntó quién había hecho ese arreglo. Y nos encontramos y luego en primer día venía la idea de hacer unas cosas juntos. Hicimos un DVD, ¿no? Un DVD. Y ahora estamos saliendo un poco de Brasil para otros países. Y primero que vamos a Argentina, ¿no? E vamos a fazer uma mescla de bossa nova e uma mescla de la música de Police em bossa nova. Que interessante, não? Que bueno. Realmente Andy Summers, digámoslo, é um instrumentista incrível. Sí, De Police foi um trio realmente muito bueno. Nada que ver com a bossa nova. Mas uno realmente me imagino el tema Roxanne com um arreglo brasileño. Sí. Me lo imagino tranquilamente. Sí, vamos a presentarlo en Buenos Aires. Roberto Menescal, se estuvieron celebrando en los últimos años los 50 años de la bossa nova. Sí. Este año cumple 80 años Joe Gilberto. que usted, como, como uno de los fundadores realmente, a pesar que quizás no tiene el perfil más alto o popular, por lo menos para nosotros los argentinos, que tienen Josh Gilberto o Tom Jobim, usted ha sido como una parte muy importante en la trastienda, ¿no? En el backstage de todo este movimiento. Ha sido productor de muchísimos discos y arreglador de muchísimos discos. ¿Qué balance puede hacer de estos 50 años de la Bossa Nova? ¿Qué es hoy la Bossa Nova para Brasil y para el mundo musical, no? Yo pienso que la Bossa Nova no es, nunca va a ser y no es una música popular, popularesca, ¿no? Mas me parece que la Bossa Nova se quedó así como, como el jazz, ¿no? El jazz continúa en todo el mundo y es conocido los grandes músicos. Y la Bossa Nova me parece que tiene una carrera parecida, paralela, ¿no? Con el jazz. E eu me recordo que quando encontrei músicos muito jovens em Buenos Aires, como Gato Barbieri, né? Gato Barbieri, sim. E Sérgio Mianovich. Sérgio também, Mianovich, totalmente. E que se encantaram com a Bossa Nova e lhe gostavam muito do jazz. E começaram a ser também uma mescla de jazz com Bossa Nova. E isso passou em todo o mundo, né? E continua, graças a Deus, continuamos até hoje haciendo cosas por todo el mundo, principalmente ahora en Japón. Japón es un gran lugar para se tocar la Bossa Nova. Y en la década del 90 fue muy importante la influencia que tuvo en jóvenes músicos del pop estadounidense, gente como Beck o también el hijo de John Lennon, Beastie Boys, digamos, muchos músicos del pop, sobre todo en los 90, le dieron, ¿no?, una vuelta de tuerca a la Bossa Nova. Sí, y sigue siendo Marcos Valle, por ejemplo, que es un compositor fantástico de nuestro grupo, hace una cosa así, una bossa más ligada al pop, ¿no? Y todos los años hace como dos, tres viajes a Europa, ¿no?, para hacer ese nuevo tipo de ese nuevo camino de la Bossa Nova. Entonces acá en Brasil mismo hay un grupo que mi hijo atúa, que se llama Bossa Cuca Nova, ¿eh? Que es una forma de una nueva lectura de la Bossa Nova, y sigue como nosotros hicimos esto a 50 años pasado, mezclas de jazz con Bossa Nova, con jazz con samba. Y ahora los jóvenes actúan de la misma manera, que haciendo la mezcla de Bossa Nova con pop, con funk, y sigue, la música sigue. ¿Y le resulta, Roberto Menescal, interesante toda esta nueva mezcla? Digamos, esta suerte de encuentro generacional, digamos, aporta riqueza a los jóvenes, digamos, ¿es atractivo lo que hacen en términos musicales para usted, que ha vivido toda la historia la Bossa Nova? Sí, mucha cosa me gusta mucho, mas mucha cosa no me gusta. Como todo, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y a veces hay grupos que intentan de hacer cosas, mas sin base ninguna, ¿no? Mas otros que estudian las cosas que hicimos con las armonías y transforman esto principalmente con una rítmica más atuante, ¿no? Y hay muchas cosas que me gustan muchísimo. Roberto Menescal, muchas gracias por esta comunicación. Es usted muy amable. Aparte tiene un español muy claro, realmente. No. Esto es muy difícil para mí. No, verdaderamente. Aparte es una gentileza que intente hablar español y lo hace muy bien. Bueno, lo esperamos martes 13 de septiembre en el Gran Rex, Andy Summers y Roberto Menescal. Realmente me parece que todo pinta para que sea un concierto buenísimo. Bueno. Así que lo esperamos, Menescal, lo esperamos aquí en Buenos Aires. Muchas gracias y espero que nos vamos a conocer. Me encantaría. Okay. Me encantaría, en serio, Roberto. Está bien. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Bueno, Roberto Menescal pasó por Flores Negras, realmente un lujo increíble. Realmente, quizás para el que no es especialista en música no le dice nada, pero tiene un peso específico dentro de esta historia que es la Bossa Nova, que marcó todo el mundo. Estaba pensando qué loco, ¿no? Porque The Police venía de la New Wave, que a su vez, de algún modo, es un grupo post-punk, que venía el punk barrio con todo lo conocido, con el jazz, el cool jazz. La bossa nova, de algún modo, se nutrió mucho del cool jazz y del jazz, una música muy sofisticada, y finalmente, a cierta edad, digamos, hay un encuentro, ¿no?, de esto que fue en algún momento lo nuevo, que fue The Police, y esto que fue alguna vez lo nuevo en la década del 50 y 60, que en Brasil, que fue la bossa nova. Sí, y me resultó interesante lo que aportó en cuanto a la importancia, o digamos, la primera trascendencia de la bossa fuera de Brasil, en Argentina, la importancia en los años 60, es cierto lo que fue acá también tuvo... en los 70, y hasta la actualidad, sí, que hay intérpretes argentinos de bossa nova, como Pereira. Digo, el himno del rock argentino, o al menos el primer hit, ese es un dato objetivo, La Balsa, Lito Nevia lo reconoció que lo hizo basándose en los acordes de Garota de Ipanema. Uh-huh. Digamos, eso es algo que tiene que ver con algo fundacional. Bueno, son las 10:43 de este sábado especialísimo de Flores Negras. ¿Qué teléfono están llamando, Miguel? Están llamando al 4999-8700, o si no, al 0810-222-0870. Flores Negras en Radio Nacional es el modo que tienen de acceder a nuestra página de Facebook. Quiero decir una cosa, el próximo sábado, 10 de septiembre, cumple 100 años Nelly Omar. Vamos a hacer un programa especial, tenemos la voz de Nelly Omar, el testimonio, charlamos con ella, y bueno, quiero darles un pequeño aperitivo de lo que va a ser el homenaje que le estamos preparando a Nelly Omar el próximo sábado, el día del centenario de ella. Así que escuchen la voz de Nelly Omar, la frescura de esta voz, la lozanía de esta voz, un caso prodigioso de la naturaleza y una sobreviviente que te puede hablar de primera mano de Gardel, de Vita, de Corsini, de Magaldi, un caso increíble. Nelly Omar en Flores Negras y después todo Pujol, vamos. Yo no hago política, porque yo le dije una vez a un señor, yo no soy política, yo digo las cosas que siento y las que viví, ¿comprende? Con el caso de Evita, yo soy de Perón y Evita, porque yo la conocí a Evita antes de ser la señora de Perón, y la conocí volando en Quilmes como volaba yo. Eso es increíble, usted la conoció a Eva... Ahí fuimos los cuatro con los dos aviadores que me daban la clase a mí en Palomar, que lo estaban ahí, bueno... Y fuimos a volar. ¡Va la primera! A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi zamba. Así perdida en la noche, se va mi zamba palomita. Ay. A la segunda. A los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. Hola, linda gente de Flores Negras, soy Sane, la rusa de Villaluro. Adhiriendo a la consigna, yo tengo 60 años y soy platense, aunque ahora vivo en la capital. Los mejores bailes que asistí en mi vida fueron los de carnaval del comedor universitario de La Plata, en aquella época, 69, 70, 71, 72, hasta el 73. Un beso grande, chao. Sí, buenas noches, habla Adriana Villa Pueyrredón. Bueno, los bailes, en algunas épocas eran en clubes, los clubes inclusive de banco, Banco Provincia, Banco Nación, el York Club de Olivos, el Club Municipalidad, y a veces con cantantes en vivo, realmente, y también los asaltos, digamos. Y empezaba, en cierta época empezaron los boliches. Veo que, bueno, que ahí hay un matizadito de personas de distintas etapas que concurrieron a distintos lugares bailables. Muy bueno el programa, gracias, buenas noches. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. La encontré en una velada familiar, matiné bailable del Club Tuyutí. Yo era muy diquero y así cuando la vi, saqué un cigarro y empecé a fumar. Ella impresionada tuvo que admirar la cancha de hombre con que recibí. Su endomingada aparición que agradecí con la leve seña de quiere bailar. La tía que en el baile es todo un rango le pregunta a la nena, ¿dónde vas? Pero al verme inofensivo con aire de guarango le dice, suficiente, anda nomás. Entonces le hablé bailando un tango. ¿Qué le gusta más, la típica o la jazz? ¿Qué le gusta más, la típica o la jazz? Bailando un tango, ¿qué le gusta más, la típica o la jazz? ¿Qué le gusta más, la típica o la jazz? Un club, en este caso el Club Tuyutí, las tías ahí sentadas, la pista, la gente bailando en el sentido inverso de las agujas del reloj. Y bueno, un momento para la típica y otro momento para la jazz. Y esta es nuestra introducción, este tema. Música de Jaime Ross y el texto de Mauricio Rosenkopf, conversación que integra el disco La Margarita, es la introducción para nuestra conversación con Sergio Pujol, cuyo libro Historia del Baile acaba de ser reeditado por Gourmet Musical, reeditado y actualizado. Y realmente es un libro que a mí me sirvió mucho, porque en su momento me metí en un lío que fue escribir la historia de Juan Carlos Copes, y ahí tengo la primera edición toda subrayada ahí. Bueno, ¿cómo te va, querido Sergio? ¿Cómo estás, Mariano y Andrés? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto estar acá, programa que suelo escuchar. Bueno, ¿qué te gusta más, la típica o la jazz? La típica. No, me gusta más la jazz. ¿La jazz? ¿Sí? Y yo soy jazzero. Me gustan las dos, en realidad. Para bailar, ninguna. Para bailar sí, yo. Para bailar yo, ninguna. Para escuchar, yo soy del palo del jazz. De cualquier manera, creo que llegué al tango curiosamente, o tal vez no tan curiosamente, por la vía del jazz, ¿no? Si uno piensa que en la década del 70, cuando yo empecé a escuchar música con cierta atención, para los que éramos rockeros, el único artista del universo del tango aceptable era Astor Piazzolla, ¿no? Y a través de Piazzolla uno descubría que, bueno, los guitarristas de Piazzolla, algunos de sus pianistas, eventualmente alguna batería, algún bajista. Piazzolla se sentía muy a gusto, se sentía que parte de su familia estaba en el tango y otra parte estaba en el jazz y algunos parientes también en la música clásica. Así que llegué al tango por la vía del jazz. En los 70 eso podía ser insólito, 20 o 30 años antes no, porque efectivamente en muchos clubes sociales y deportivos había un cartel en la puerta que decía típica y jazz, la jazz, le decía, la jazz, por la jazz bar, ¿no es cierto? Ahora, te metiste en un lío bárbaro y como siempre te metes en líos y salís bien parado. Pues realmente, meterse con la historia del baile, sí. Con la historia del baile, uno lo primero que sospecha es que va a hablar de las milongas. No, te metes en con el tema de las bailantas, de los bailes con piso de tierra, las peñas, bueno, llegás hasta la rave. Es un poco incontinente el libro, ¿no? Es un continente. Ahora, lo que sí es cierto, porque vos estás hablando de baile social, sí. Y bueno, que leyendo tu libro se puede, digamos, tomar hilachas, ¿no?, de la historia cultural de este lugar del mundo. Sí, el baile es una situación que le ofrece al historiador una información muy exquisita desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural, ¿no? Y habitualmente, normalmente en la Argentina y en otras partes del mundo, por lo menos durante muchísimos años, esa información fue desechada o directamente ignorada, ¿no? En realidad, en los bailes o a través de los bailes conocemos, por lo pronto, un hecho que es axial en todo baile, que es el encuentro entre un hombre y una mujer. Porque los bailes, más allá de las milongas queer, de los últimos años, en general, el baile es un momento, es una situación en la que los hombres van a buscar mujeres y las mujeres se dejan casar por los hombres, por los varones. Tradicionalmente ha sido así. Y tiene un doble aspecto. Por un lado, el baile es un momento de normalización, porque muchas cosas se aprenden, hay actitudes, hay conductas. Tradicionalmente los jóvenes las aprendían en los bailes, ¿no? Ciertas informaciones muy específicas sobre cuestiones de género, ¿no? Cómo acercarse a una mujer. Vos fíjate que normalmente en los manuales de buenas costumbres siempre había alguna página, unas cuantas páginas, consagradas a la situación del baile. Entonces, era un hecho social donde a través del cual se incorporaban ciertas normativas para la vida en sociedad. Pero también el baile tenía el aspecto dionisíaco. El baile era también una situación de liberación de energías, incontrolable, por eso estaban los señores que vigilaban las pistas, bueno, de baile. La canción de Jaime Ross cuenta una situación que a mí me la contaban, pero que es las tías o las madres, las chaperonas que iban a acompañar, exactamente, ahí, ¿no?, iban a acompañar a las chicas a vigilar. Pero de cualquier manera era aconsejable que fueran, porque era una oportunidad para que las chicas conocieran, se socializaran y conocieran tal vez al príncipe azul, ¿no?, al padre de sus hijos, en fin, eso nunca se sabía. Era el lugar, sí, digamos. Era el lugar, claro. Sobre todo fue el lugar para el encuentro entre hombres y mujeres en épocas de fuerte restricción en la moral pública, en la moral sexual pública, ¿no? Era uno de los pocos espacios, era de alguna manera una válvula de escape también para ese tipo de energía. Vos fíjate, Emil Solá, un escritor que observó con mucha atención la conducta de los sectores populares, decía que los bailes populares eran situaciones de pura excitación sexual. Ahora, Sergio, yo te quería preguntar, porque en el prefacio a esta edición vos hablás que, digamos, entre las cosas que pasaron, entre el momento en que escribiste el libro y entre esta edición, es decir, una década, entre el 99, un poquito más, y 2011, uno de los fenómenos fue que, digamos, hay trabajos académicos sobre, sí, el baile. Y yo pensaba eso, qué curioso, algo que es tan importante para la vida cultural como es el baile, fue tan abordado por el mundo académico hasta hace 10 años. Tampoco, ¿no?, abordado. Sí, tampoco abordado. Tampoco abordado. ¿Cómo lo explicás? Sí, sí. Bueno, por varias razones. En principio, porque todo lo que atañe a la cultura popular fue visto un poco desde arriba, ¿no? Un poco desde lo... Sí, con una actitud de cierto desdén, tal vez, ¿no? Y además hay un problema que es real, que es concreto, y es la falta de documentación para el estudio del baile, ¿no? Es decir, del baile no hay prácticamente nada. Quedan los discos, y uno puede imaginar, bueno, con estos discos se bailaba de esta manera, y quedan los testimonios orales, que son tan ricos. Por eso que una historia del baile... Por eso que una historia del baile es también una manera antropológica de entrar al pasado, ¿no? Estamos conversando con Sergio Pujol, autor del libro Historia del Baile. Ahí vos contás en el prefacio, la primera edición al menos, que todo el mundo te decía, te hablaba de la película de Cola, del baile, ¿no? Que también es... De Torres Cola, sí. Ahora, hay otra película que a mí me encantó también, el baile es buenísima, pero Pulp Fiction de Tarantino, sí, ¿no? Claro. Hay un momento que están ahí... Sí, sí. Uma Thurman con John Travolta gordito y están los dos medio como a dos vueltas y bailan este Boogie de Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Los 70, Gabriela de Belgrano. Los más lindos bailes, así, quinceañeros, de carnaval, y eran en carnaval. Villamalcón, Lucense, bueno, Lucense es más grande, y no, un montón de lugares. A Mariano Acosta, que iban todos los estudiantes, los domingos de 5 a 8 de la noche. Hola Mariano, Andrés, felicitaciones por el reportaje Metezcal y por el adelanto sobre Nelly Omara. En cuanto a los asaltos, era lo que yo prefería, sobre todo los que tenían casas de amigos en San Isidro. Habla María de San Telmo, 487, los tres últimos números de mi documento. Me encantaría ir a ver Scotty, por supuesto. Muchos besos y nuevamente felicitaciones, unos reportajes buenísimos y espero el sábado. Que saben de compás, aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar así. Que saben los pitucos, lamíos y yuyetas, la voz de Alberto Castillo, la orquesta de Ricardo Tanturi. Contaba Alberto Castillo que cuando cantaba este tango, algunos pitucos le decían cosas desde abajo, y Alberto Castillo decía, cuando se metían con mi vieja, yo bajaba y me ponía a pelear. Y Alberto Castillo fue, además de médico, ginecólogo, había practicado boxeo en su juventud y se armaron unas gomas bárbaras. Y era muy gracioso. Escuchar este tema, así se ve el tango, y contarlo, que lo cuente Castillo. Estamos con Sergio Pujol, estamos en qué teléfonos, Miguel. En los teléfonos, sí, el 4999-8700 y también en el 0810-222-0870. Quiero agradecer a todos los que estuvieron mandando material, discos, informaciones. Por ejemplo, Lina Avellaneda, que nos mandó sus discos, y también la data que se va a presentar el miércoles en el Tazo. Bueno, Gustavo Patiño, nos mandaron también los trabajos que están saliendo editados por Calle Angosta, que estos son dos DVDs, uno de Lerner y otro de Patricia Sosa. También un nuevo disco de tango de Gabriela Novaro, Abre Tango, que tiene la producción de Hernán Reinaudo, el amigo Reinaudo. El guitarrista. Sí, ¿no? Guitarrista, 34 puñaladas, entre muchos otros grupos, y también de Daniel Melingo. Hay un ciclo muy interesante que se llama Locro Ceviche Farofa, que empezó ayer viernes en el Café Vinilo, sí, ahí en la calle Gorriti, que, como lo indica su nombre, integra, digamos, una argentina, una peruana y una brasileña. Esto es Sandra Peralta y Ariana Prime por la Argentina, Tayana Parra por Brasil, y Sandra Peralta, que hace música peruana. Sí, Y el próximo, bueno, es muy bueno, y el próximo viernes va a estar actuando dentro de este ciclo Ariana Prime, que sacó un disco que se llama Noche, Día y Madrugada, donde recrea canciones propias, algunas de ellas, de ella y otras junto a su marido Diego Esquisi. Realmente un disco que vale la pena, canta muy bien, compone muy bien, los arreglos son muy sobrios y es muy bueno el acompañamiento. Realmente un disco casi secreto, que se llama Noche, Día y Madrugada, canciones propias, folclore latinoamericano. Bueno, estamos conversando con Sergio Pujol, Gourmet Musical, la editora que maneja muy, digamos, con mucha destreza el señor Donoso. Recién decía Sergio Pujol que, bueno, que finalmente no hay muchos trabajos de cultura popular. Bueno, por suerte existen editoriales como Gourmet Musical que se están metiendo con un montón de cuestiones que tienen que ver con la cultura popular. Por ejemplo, acaba de salir un libro sobre cancionistas del Río de la Plata, que es, digamos, toda una movida que se está dando, sobre todo en Buenos Aires y en Montevideo, que incluye a gente como Gabo Ferro, como Lisandro Aristimunio, Alfonso Barbieri, bueno, Ana Prada, muchísimos más. Realmente son cuestiones que están muy cercanas al espíritu de Flores Negras, que quizás no tienen que ver con algo muy masivo, pero que sí son, en términos de peso específico, de densidad, de significación, son muy importantes en el desarrollo de la música popular, creo yo. Sergio Pujol, felicitaciones. Mariano Almazo. Felicitaciones por tu paternidad. Muchas gracias. Podemos hablar de biberones y, muchas gracias, y marcas de pañales. Podemos intercambiar data. Te quería preguntar, quizás porque seamos argentinos, creemos lo que te iba a preguntar, ¿no? Pero no hay muchos géneros como el tango que hayan alcanzado tal nivel de popularidad y también de importancia a lo largo de tanto tiempo como fue el tema del baile en el tango, ¿no? Y sí, su proyección internacional. Claro, efectivamente. En cuanto a su difusión a nivel nacional, el tango vino a desplazar otras danzas que eran muy exitosas a fines del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, la mazurca, la polca. La polca evolucionó más para el lado del chamamé. Parte de la polca, digamos, derivó en el chamamé con otras influencias, desde luego. Y en el caso de la mazurca se convirtió un poco en la ranchera, que era bastante popular antes de la aparición del tango. El tango lo que tuvo en su momento es una gran capacidad de desplazamiento, ¿no? Prácticamente todo empezó a orbitar alrededor del tango. Incluso el vals, que es la única danza de pareja enlazada y por momentos abrazada como el tango, que sobrevivió al aluvión del tango. No obstante lo cual, muchos valses quedaron también en la órbita del tango. Sí, y con las milongas. Exactamente, como pasó con las milongas. Bueno, y vos también hablás, y esto lo describís muy bien en el libro, cómo a lo largo del siglo XX, lo que pasó primero como fenómeno masivo del baile en el tango, después se desplazó como una música, digamos, popular en cuanto a que las orquestas se podían presentar en bailes, cabarets, sí, sí, sí, clubes, dancing. Esto que pasó. Claro, lo que pasó en 1913 con la repercusión en París. Después no, hablas de la década de oro del tango. El tango es un fenómeno interesantísimo y esto lo podemos afirmar más allá de nuestra condición de argentinos, el amor que sentimos por el tango. Es una realidad objetiva, es un dato concreto de la historia contemporánea. Está bien, pero el tango, pero el tema del tango y el baile. Yo digo, no, porque uno habla, nosotros sí, hablamos con muchos tangueros, sí, vienen mucho acá, bueno. Y realmente cuando te hablan de las giras europeas, lo que quieren, el mundo es baile. Sí, sí, lo que quiere el mundo es baile. Y de hecho, perdón, es realmente significativo, y ya le dije muchas veces esa palabra, pero el Mundial de Tango convoca a muchísimos extranjeros, y eso es genuino. ¿No? También hay una operación turística, pero es genuino. No, esa operación turística se construye a partir de una atracción, una seducción natural que tiene muchos años ya. En realidad, el tango tiene casi tanta historia fuera de la Argentina como dentro de la Argentina. Hay un investigador, Ramón Pelinsky, que Leandro conoce porque suele frecuentar los congresos, Ramón y Leandro también, que habla del tango nómade, ¿no? Entonces, él tiene toda una teoría, que es bastante discutible, por cierto, sobre la autenticidad y la legitimidad del tango fuera de la Argentina, ¿no? Como si realmente el tango hubiera despegado de una manera tan radical, a punto tal de no necesitar ya alimentarse de la tradición porteña, estrictamente porteña, hasta el caso del tango finlandés, el tango francés, en Alemania, etcétera. Sin llegar a esa posición que me parece tal vez un poco extrema, es indudable que el tango hoy tiene muchísima aceptación fuera de la Argentina, y especialmente la danza, porque justamente me parece que lo que distingue al tango de otras expresiones de música popular es la particularidad de esa pareja abrazada que, como decías vos al principio en la presentación de la charla, se desplaza en sentido contrario a las agujas del reloj y que además no tiene coreografía. El tango no tiene coreografía, el tango tiene forma pero no coreografía. Entonces es una danza que en términos musicales es muy estructurada, está muy pautada, pero que a la vez invita a la improvisación, ¿no? Y me parece que los buenos bailarines de tango son aquellos que se animan, no sé si a crear figuras, pero por lo menos a utilizar ese inmenso repertorio de figuras de una manera muy creativa y muy musical. Vos fíjate que hay pocas danzas donde uno pueda ver la música, ¿no?, encarnada en la pareja que baila. Yo pensaba también en tu libro, digamos, de las rupturas, digamos, que vienen después del tango con el rock. Sí. Vos hablas una que es muy fuerte, muy marcada, más allá de lo generacional, de lo que representaba el rock en los años 50, sobre todo los 60, como sí, una música joven. Digamos que el rock, frente a esto de la pareja enlazada, la pareja bailando junto, el tango que se baila junto, en el rock se baila suelto, sí, como una de las máximas rupturas, ¿no?, en cuanto a la coreografía. Yo creo que el punto de ruptura principal es el twist. Claro. 1962, porque todavía en el rock and roll hay un contacto físico, ¿no? Se toman de la mano y el movimiento de la chica es simétrico al del varón, hay una coordinación. En el twist ya no, en el twist ya se disuelve la pareja, es el baile suelto, todavía es el hombre frente a la mujer. Esa tal vez sea la diferencia con la música disco, con la música de la rave, la música electrónica, donde ya ni siquiera es necesaria la proximidad física entre las dos personas, ¿no? ¿Se puede hacer algún tipo de analogía, ¿no?, entre la historia de, por lo menos, del jazz y del tango? Ahora, ¿es ley, digamos, que cuando un género popular deja de ser bailado, de algún modo decae en términos de masividad? Y yo apuntaría, ¿y crece en términos de calidad? Yo no diría que crece en términos de calidad. Bueno, se podría discutir eso. Me parece que eso acá tiene... hace un tiempo IAIS hacía una especie un paisaje de comparaciones muy que a nosotros nos causa mucha gracia. Yo no me acuerdo exactamente cómo era, pero decía, bueno, Duke Ellington es Troilo, Benny Goodman es D'Arienzo, pipipi. Sí. Y bueno, de algún modo, realidad, cuando termina de bailar, se aparece Mal Davis o aparecen expresiones mucho más sofisticadas. Sí. De hecho, el Quinteto Real aparece cuando deja de hablarse el tango. Sí, sí. Piazzolla aparece cuando... Sí, pero yo no diría que Miles Davis superior a Duke Ellington. Y las grandes innovaciones armónicas, tímbricas, instrumentales de Ellington, como las de Julio De Caro, si vos querés insistir en esa analogía, se producen dentro de la función bailable. Lo que yo estoy preparando algo de Benny Goodman. Entonces me parece que hay un cambio de paradigma, efectivamente, y hay un momento en el que la música popular, como dice nuestro amigo Diego Fisherman, se convierte en música para ser escuchada solamente, sin objeto de contemplación. O sea, pero estamos eso de acuerdo produce... de que en términos de masividad, cuando deja sí, de bailarse, sí, en cae, eso estamos, ¿no?, de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, porque digamos la garantía de masividad de una música la da el canto y el baile. Esas son las dos grandes vertientes. El canto, en la medida que no hay posibilidades de comprensión de la letra, suele dejar de lado a los que no son hablantes de esa lengua, ¿no? A ver, escuchemos un poquito a Benny Goodman, que la rompía, ¿no?, la década de 40 y 50. Dale, dale. Ya empiezan problemas, hay hostilidades, hay gente bravas, que dice aguante D'Arienzo, otra dice pará, viva Di Sarli. Hay bardo. Pues es que, mis padres, por ejemplo, un poco hablando de esta cosa de la función social, ¿no?, de toda esta historia, que está muy bien registrada en tu libro y está registrada de un modo muy, de un abanico de ritmos realmente muy, muy, muy riguroso. Bueno, mis padres se conocieron bailando a De Angelis y toda la generación de nuestros padres, digamos, eran eso, eran los clubes sociales, sí, como sí, los oyentes están llamando. y calculo que antes, ¿no?, la gente de principios de siglo se conocía quizás en los patios, ¿no? Sí, en realidad, algo que no dijimos, y lo tendría que haber aclarado yo, es mi culpa del principio, es que el libro se llama Historia del Baile, pero en verdad es la historia de los bailes. Claro, claro. ¿No? Hay que hablar de pluralidad. No, no hablamos de acá de Fred Astaire o de Jorge Dono, no, sino no, otra no, cosa. No, efectivamente, no hablamos de los bailes de escenario, del baile como espectáculo, sino del baile social, esa situación cotidiana que forma parte de los rituales de la sociedad moderna, en realidad, ¿no? Pero digo los bailes porque no era lo mismo a principios de siglo, respondiendo a tu pregunta, ir a bailar al Club del Progreso o al Jockey Club con una tarjeta, ¿no es cierto?, con una invitación. Hay una famosa polca, un poema de Raúl González Tuñón, ¿no es cierto?, de que iba a bailar sin la tarjeta, o los carnet en los que la señorita anotaba los nombres de las personas con las que bailaban, para no repetir, porque se consideraba, es irónico, ¿no? Cuanto más candidatos tuviera, se consideraba mejor preservada su moral y su buen nombre, ¿no? Y eso era muy vigilado y regulado por las chaperonas que acompañaban a las chicas en los bailes. Entonces, esos bailes eran bailes exclusivos, cerrados, y eran muy diferentes a los bailes que a pocas cuadras se llevaban a cabo en las romerías de retiro, por ejemplo, los bailes de los inmigrantes, que eran mucho más abiertos, mucho más permisivos en materia de moral sexual, donde realmente había una mayor integración social. Entonces, el baile en realidad lo que hace es reproducir a escala de un salón de baile y en función de la música todas las contradicciones, los prejuicios y las características generales que tiene una sociedad. Claro. En ese sentido, no hay que idealizar el baile como un espacio democrático en el que todos nos encontramos con todos. No, bueno, de hecho, acá hablamos de tango. Yo tengo 46 años y cuando me arribé al tango había como un montón de códigos que a mí me resultaban mucho chocantes. Yo, que de algún modo vengo de la cultura rock, por ejemplo, el tema de las zapatillas, el tema de, ¿no?, sí, de los rituales, sigue estando, se liberó un poco todo. Algunas milongas siguen estando. Pero eso que... Acompañar a la dama hasta la mesa después, sí, el cabeceo, ¿no? Sí. Como rituales es pintoresco, pero si uno... No, lo que pasa es que son anacrónicos. Son anacrónicos porque son rituales que, vistos desde la perspectiva moderna, resultan un tanto sexistas. Es interesante cómo esos rituales de alguna manera se han resignificado hoy, porque ninguna chica que va a bailar realmente piensa que la vida es como en la milonga, ¿no? La vida es una milonga. Bueno, claro, en realidad hoy ya no es así. La vida no es una milonga, habría que decir. Tampoco es el baile del caño de Tinelli. Tampoco es el baño del caño de Tinelli, exactamente. Pero por otro lado, hay algo agradable, hay algo que del orden de lo sensual, del orden del juego, porque el baile es muy lúdico, que hace que gente joven quiera de alguna manera jugar ese papel de la chica que es conducida por el varón, sí, sí, sí, y que acepta de algún modo la posición de autoridad del varón, ¿no? Conversamos con Sergio Pujol, autor de Historia del Baile, esto es Flores Negras, estamos en vivo en la radio pública, mi nombre es Mariano del Mazo, estoy con Andrés Casac, con Miguel Vicente, bueno, la operación hoy Daniel Trenco, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general, y me imagino un paisaje, ¿no? Fin de año, barrio del conurbano bonaerense, 3 de la mañana ya están los tíos borrachos que ya... contaron los chistes de siempre, ya dijeron que todos los rituales tienen que ver con la cultura del norte, que la nuez y el pan dulce son muy calóricos para los 35 grados que hay, 31 de diciembre. Alguien dice, vamos a ver un rock and roll, cortan la calle y ponen seguramente un rock and roll entrañable de Creedence Clearwater Revival. Solo. ¿Qué te pasa, mejor, con, por ejemplo, con Creedence? A mí me gusta mucho Creedence, sí, me gusta mucho. Me acuerdo cuando salieron los primeros discos de Creedence, que produjeron un gran impacto, por muchas razones. Yo creo que una no menor es que eran norteamericanos, y nosotros escuchamos mucho rock que venía de Inglaterra, claro, ¿no? Sí, sí. Y además no solamente eran norteamericanos porque vivían en Estados Unidos, sino porque además tenía un sonido con una influencia de country and western, rockabilly, fortísima, ¿no? Y sí. Y además se podía bailar, una época donde empieza a haber un... es increíble, banda viajera. Claro, pero empieza a haber un fuerte prejuicio en el mundo del rock nacional contra el baile, ¿no? Que todos lo padecimos, ¿no? Baile es sinónimo de frivolidad. Baile es sinónimo de frivolidad. Y esa... en ese momento fue siendo muy interesante, qué suerte que me tiraste... No, bueno, en la época de la dictadura en la cual yo me desarrollé, lamentablemente, fue así, me tocó. Justamente, me parece que bailar era... ser como una persona no comprometida, ser frívolo. Sí. Nosotros escuchamos música negra, soul o, por ejemplo, los Jackson 5 y lo consideramos música basura. Absolutamente, sí. Y sí, era eso, bueno, eso se profundiza, Cheto, ¿viste? Sí. Esa, con claro, todo respeto que me, con todo Raúl. Respeto que me hace Raúl. ¿Y por qué te parece que pasaba esto? Bueno, a mí me parece que eso tiene que ver un poco con lo que conversábamos anteriormente, ¿no? El rock necesita construirse una identidad de música artística en un momento determinado para tomar distancia del club del clan y de expresiones, digamos, más comerciales que ya había en la Argentina en ese momento, ¿no? Pega muy fuerte en Argentina el rock progresivo, el progressive rock. Y en realidad el rock nacional es básicamente rock progresivo. Si vos te fijás en la... Recién, hasta Virus. Vos mencionás, claro, exactamente. Pero aún en la época de los gatos estaban en la escala musical. Y la verdad es que los gatos se presentaban en los bailes. Y la esto a lo mejor a Lito Nevia... No le gusta, pero es así. No le gusta, es pero... Es protagonista de una película llamada... El extraño del largo, efectivamente. Cuya nombre viene de un grupo excluido de la historia del rock argentino, como fue... el de Roque Narvaja, ahí se me fue. La Joven Guardia. La Joven Guardia. La Joven Guardia, exactamente. Lo limpiaron a la Joven Guardia y los gatos, que no suena muy diferente a la Joven Guardia, es como... Sí, en realidad esto se profundiza mucho más en la época de la dictadura, efectivamente, con la llegada de la música disco, 77-78, la música disco que llega a la Argentina con un significado muy distinto al que tiene en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la música disco es la música de las minorías marginadas, es la música de los chicanos, así de los latinos, es la música de los gays y de las lesbianas, esa es la música de los afroamericanos. En Argentina es la música que se baila, es un poco la música tonta, ¿no? La música comercial, y el rock en ese momento tiene un fuerte conflicto con el baile, ¿no? Con lo corporal. La música pasa por la cabeza, pasa por lo cerebral, y una manera que tiene el rock de legitimarse es ser una música para ser escuchada. Y de hecho, quienes íbamos a bailar en ese entonces, yo soy un poco más grande que vos, pero no mucho más grande, en realidad vivíamos escindidos entre esas dos esferas. Íbamos a los recitales a escuchar la buena música, pero después íbamos a bailar y a conocer chicas a los bailes, claro, con la música disco, bueno, porque en los recitales no... Y ahí está la emblemática etapa del Expreso Imaginario. Contravolta con el Tomatazo, claro, exactamente, 1978. Sí. Después hay un fenómeno que te metes en el libro que es muy interesante y que está fuera de la agenda de los medios, por lo menos los medios más importantes, que tiene que ver con el tema de la cumbia, que lo tocas también en el segundo prefacio. Sí, hablas que desapareció de la agenda, digamos. En estos últimos tiempos, En estos últimos tiempos. Sí, tuvo su momento de auge en la época de Pizza con Champán, para decirlo. Es increíble cómo no hay ningún tipo, digamos, no existe como género, y por supuesto el baile menos, ¿no? Existe como género, sí, en cuanto a la publicación mediática, ¿no? No, han quedado algunos bastiones, Canal 2 los sábados a la tarde, ¿no? Es endogámico como género, ¿no? Es bastante endogámico. Podríamos decir que ha vuelto a su ámbito, entre comillas, natural, ¿no? Que son los sectores populares. ¿Cómo? No los necesita. No los necesita. Igual sigue facturando mucho y cada dos por tres, cuando muere, como pasó recientemente, algún ídolo del género, ahí sí el asunto trasciende, ¿no? Leandro y siempre Donoso tiene su espacio en Crónica, ¿no? En algunos medios. Leandro Donoso hace un llamado a la solidaridad. Aquel periodista, ensayista, investigador que quiera hacer un libro sobre los géneros tropicales está invitado por Gourmet Musical, porque realmente, ¿no, Donoso? Sí, si no lo voy a terminar haciendo yo en cualquier momento. Bueno, señores, se nos va el tiempo, Sergio, es una pena, porque es un libro como cada género es una historia. Podemos hablar de la cumbia, dedicarle una hora y media. Quiero que digas, porque vos también tenés un programa de radio y me gusta pensar en programas de radio más o menos gemelos que están diseminados en el aire, en el éter. Estás en Radio Universidad. Estoy en Radio Universidad con el amigo Eduardo Argenio desde hace ya muchos años. Los sábados de 19 a 20. La frecuencia es 1390 AM. Se puede entrar al link de la universidad, www.radiouniversidad.com.ar, o se puede entrar también al link que tenemos, a la página web que tiene el programa, que es influenciasonline.com.ar, ¿no? Y ahí hay un Facebook que lo actualizamos permanentemente. Bueno, felicitaciones por todo tu trabajo. Bueno, ¿no? gracias. Y bueno, los últimos mensajes. Antonio Santemo dice que estuvo en la presentación de tu libro hace 10 años en el Centro Cultural España, sí. Y dice que se armó un lindo baile. Sí, aparte, además me dio un lujazo, bailé con Milena Plebs, algo imposible en otra situación que no sea la presentación de un libro, del que yo soy autor, ¿no? Bueno, gracias a los mensajes de Carlos de Colegiales, Gabriela de Belgrano, Beatriz de la Plata, María de San Telmo, Victoria de Vicente López, entre otros. Bueno, algo para sí, Andrés. Puedo recomendar, aparte de los otros libros que ha publicado... No. Durante muchos años Sergio Pujol, el de Discépolo, que es interesantísimo. Jazz al Sur también, que tuvo una reedición ampliada hace un tiempo. Bueno, tu libro anterior, Canciones Argentinas 1910-2010, entre otros. La biografía de Yupanqui y tantos más. Bueno. Es una máquina de escribir libros, Sergio. Muchas gracias. Bueno, ¿quién se baila un valsecito? Según Andrés Casac, el vals más lindo del mundo. Señores, nos estamos yendo hasta el próximo sábado. A las 22 horas aquí en la Radio Pública va a haber un gran homenaje en este programa a la señora Nelly Omar, la gran cantora nacional. Cumple el sábado 10, 100 años, y la vamos a honrar como se merece, con una entrevista, con su voz, con testimonios. Y nos vamos. Gracias Sergio, gracias Leandro, Miguel, Andrés, Daniel, Paola, Nacho, Romance de Barrio, Troilo y Mansi. Chau. Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos.